Y ahí va para todo México desde Ciudad Neza. Que toque la banda, que vengan a tocar, porque con ese ritmo sí me puedo.